los héroes de la depredación animal. Un buen día cuando los hombres, muy sedientos de hacer fortuna, descubrieron que algunas partes de los animales salvajes valen más que el cuerpo entero, decidieron hacerse criminales lucrando a costa de la naturaleza. Decidieron cazarlos en masa. Se lanzaban a esa caza en intensiva forma. Habitualmente mataban elefantes en África, empuñando ametralladoras para solo sacarles sus preciados colmillos y dejarlos muertos, no importándoles nada que se pudran sus cuerpos. Habitualmente mataban focas en Canadá, la Antártida y el Ártico, les sacaban en el acto su preciada piel. Las dejaban muertas. No importaba que se pudran sus inmóviles cuerpos asesinados. Habitualmente mataban en los Andes de Sudamérica las vicuñas para solo sacarles su preciado pelaje y dejarlas muertas cual desnudas, no importando nada que se pudran luego. Liquidaban caimanes, la piel se llevaban y en los mismos ríos les hundían los cuerpos, no importando tampoco de aquellos la contaminación. Los ofidios mataban y su piel se llevaban. A la nutria mataban, al bisón, la marta y la chinchilla, para que las damas ricas, elegantes abrigos luzcan, muy vistosos y lujosos, y den al mundo envidia. Todavía peor, animal cualquiera era muerto sin pensar. Los conejos, las liebres, las perdices, cerdos de monte, los venados, bellos osos, ni siquiera por necesidades. Solo cazaban, solo mataban por diversión. Era un deporte más para solaz de los enfermos de asesinar. Era morbosa pasión, pasión morbosa del bajo instinto de disparar sin pensar. Recordando al gran poeta Rubén Darío, no era por hambre que iban a cazar.